Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Esto es Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde te vas a encontrar mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y quiero contarte que como este programa termina en 6, los programas que terminan en 1 y en 6 son programas especiales, así que hoy te voy a presentar un programa muy especial. Este es el programa 266, transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Radia Radio, CD Music Radio, TNT Radio Rock, Asalto Mata Radio Rock, y también todas estas emisoras son en España, pero también estamos en Argentina, en Lado Salvaje Radio, y en Puerto Rico, en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes encontrar y escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Siempre te digo que estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Twitter como Tony González, porque realmente tuvimos un problema con Twitter, del cual yo espero en cualquier momento ya no hablar más y terminar con esta seguidilla. Y nuestra web es madeinmetal.es. Y como te decía, hoy vamos a tener un programa especial. Y este programa yo estaba pensando ponerle, titularlo, 10 bandas famosas que cambiaron a uno de sus miembros por un total desconocido. Realmente cuando me puse a buscar la música, me di cuenta que no voy a poder llegar a las 10 bandas. No, porque no haya 10 bandas famosas que hayan cambiado a un miembro que llevaba tiempo o un miembro reconocido por un total desconocido. No es por eso, sino sencillamente porque tengo tantas cosas que contarte que posiblemente no te pueda poner música de 10 bandas, sino de alguna menos. Pero lo que voy a hacer es que lo que siempre te digo en cada programa especial, voy a comenzar y ya veremos si llegamos a las 10 bandas, y si no llegamos, yo estoy seguro que tú lo vas a disfrutar igualmente, porque te voy a hablar de bandas que son clásicas, de bandas reconocidísimas, de bandas que tienen un montón de discos y de bandas que todo el que le guste el rock y el metal, seguro que además de haber escuchado alguna vez, posiblemente hasta le guste. Así que vamos a comenzar con este programa especial que espero que tú disfrutes. Si lo disfrutas, por favor, déjame una opinión en iVoox, en Facebook, donde tú quieras que aparezca Made in Metal. Por favor, déjanos una opinión, que quiero saber lo que tú opinas. Pero además, si tienes alguna propuesta para un programa especial, este es tu momento de decirlas y yo trataré de complacerte. Vamos con la música. Por supuesto, si comenzamos con Kiss, este programa especial, y ahora también estás escuchando a Kiss, la primera banda de la cual te voy a hablar, ¿cuál tú crees que va a ser? Por supuesto, Kiss. Y es cuando ocurrió el cambio de Peter Criss por Eric Carr. ¿Quién era Eric Carr? Pero vamos a comenzar desde el principio. Que en realidad tengo muchas cosas que contarte. Resulta que Peter Criss conoce a Lydia y se casan allá en los primeros años 70 y viajan de luna de miel a España, a Francia e Inglaterra. De regreso, Peter viene motivado con un montón de ideas frescas, pone un aviso en la Rolling Stone Magazine para obtener un puesto de batería importante, y así es como conoce a Gene Simmons y Paul Stanley, y sumando más tarde a Ace Frehley, forman Kiss. También Peter tuvo un papel importante en la consolidación de la imagen teatral del grupo, porque su mejor amigo, Jerry Nolan, entró en los New York Dolls y Peter Criss incentivó a los restantes miembros de la banda para tomar un concepto similar y extremo como el que experimentaba su amigo. En lo musical, Peter aportó varias canciones, de la cual la más famosa es Beth, pero con el advenimiento de la fama, Peter fue el miembro de Kiss que más sufrió con la fama. Oye, sufrir con la fama, ¿ustedes creen que es algo que incomprensible? Pues no, es muy difícil lidiar con la fama, sobre todo si tú no has sido famoso desde pequeño, que es por ejemplo mi caso. Oye, como a mí me cuesta lidiar con la fama, se los confieso. No, es una broma, yo de fama no tengo nada. El caso es que con el advenimiento de la fama, Peter Criss sufrió y sus defectos se potenciaron de forma desorbitada. Era una personalidad que tomaba los riesgos, abusaba de la toma de riesgos, se hizo adicto a la cocaína, sufrió grandes excesos, su rendimiento artístico decayó y su pasión ya no estaba en Kiss, sino en la cocaína. Esto es muy difícil en realidad cuando uno se convierte en un adicto a la droga. Si fuera un adicto a la música, no, porque la música nunca te va a hacer daño. Por su parte, en 1970, Paul Charles Caravello se unió a la banda Sgt. Pepper, que comenzó como una banda de covers, tocando música de múltiples géneros, y se llamaba así porque la mitad de los miembros eran negros y la otra mitad eran blancos. Esta banda Sgt. Pepper, yo recuerdo que tuvo algún single, y fue una banda que llamaba mucho la atención. En el año 73, la banda cambió su nombre a Creation y ahora tocaba música disco. La tragedia estalló en el año 74, cuando durante un concierto en la discoteca de Gulliver en Portchester, New York, estalló un incendio que mató a decenas de personas, incluyendo al tecladista y cantante principal de la banda. Caravello escapó y se le atribuye haber salvado a otra persona, una de las cantantes de la banda. La banda continuó, a veces bajo el nombre de Bionic Boogie, y Carr continuaría con la banda hasta el año 79, porque Paul Charles Caravello no es nada más y nada menos que Eric Carr. Disfrutaron de cierto éxito tocando como teloneros de músicos como Steve Wonder y Nina Simone, y la banda se disolvió a finales del año 79. Más tarde, Caravello, Eric Carr, describiría a la banda como mi familia básicamente durante 9 años. El caso es que en diciembre de 1979, Eric Carr, Caravello, entró a una banda de covers de rock and roll llamada Flasher. En este punto, se había desanimado acerca de su futuro musical después de tantos años de hacerlo sin descanso, y consideró establecerse con una carrera no musical. Como dice el propio Eric, estábamos ganando muy poco dinero, algo así como $10, entre 7 y $10 por noche, lo que fuera, y era realmente terrible. Cuando tenía 16 años yo ganaba $15 la noche, y ahora que tengo 30 años estoy ganando $7 la noche. Así que no me estaba yendo mejor, obviamente, me estaba yendo al revés. Y ahí fue cuando Kiss anuncia que está buscando un batería y Eric Carr va para allá. Eric Carr fue el último batería en hacer una audición para la banda y le pidió a Paul Stanley, Gene Simmons y Ace Frehley que firmaran la lista de canciones de Kiss que iba a tocar con la banda en caso de que nunca volviera a ver a estos músicos. Pero en el año 90, Eric Carr a un fanzine le confiesa: yo sabía que lo tenía. Según Caravello, su audición fue grabada en video. También se sintió cómodo de inmediato, sintiendo que las canciones que tenía que tocar fueron muy fáciles. Efectivamente, las canciones de Kiss por lo general para la batería son muy fáciles. Él conocía los arreglos mejor que la banda, se aprendió las versiones grabadas de los discos de Kiss, porque Kiss ya habían estado de gira, habían pasado bastantes años, habían cambiado pequeñas cosas, y una ventaja para Caravello pudo haber sido su relativo anonimato, ya que era importante para la banda mantener la mística que rodeaba a los miembros. Paul Stanley dijo: para nosotros era muy importante tener a alguien que fuera desconocido. No queríamos a alguien que la semana pasada hubiera estado en la banda de rock Stuart o en Rainbow. ¿Y por qué precisamente menciona en Rainbow? Porque pasa algo un poquillo raro que les voy a contar en 30 segundos. Primero voy a seguir con esta historia. El comunicado de prensa que anunciaba la inducción, la entrada de Caravelo en Kiss, dedujo, quitó 3 años de su edad real para confundir a quienes buscan información sobre su verdadera identidad, pero también para ayudar a crear una identificación con Peter Carr, con Eric Carr, mejor dicho, un joven fan elegido entre la multitud para ser el nuevo batería de Kiss. ¿Y esto por qué Paul Stanley menciona a Rainbow? Bueno, pues precisamente porque Bobby Rondinelli había estado en esas audiciones para ser batería de Kiss y estaba ahí entre los puestos que no sabían si lo iban a escoger o no. Ya le habían avisado que estaba entre los finalistas. Sin embargo, en este momento Bobby Rondinelli se entera de que Rainbow ha perdido a Cassie Powell y él aplica para ser batería de Rainbow. Entonces se entrevista con Richie Blackmore y Richie Blackmore le dice: mira, yo sé que tú estás entre los finalistas para ser batería de Kiss. Y Bobby Rondinelli le responde: mira, realmente es verdad, pero si vamos a poner Kiss y Rainbow, Rainbow es la banda de heavy metal clásica, es lo que siempre me ha gustado tocar, y yo, si tú me dejas quedarme en Rainbow, yo me quedo en Rainbow. Esta historia la puedes saber realmente en la próxima revista Hush, porque yo, Tony González, entrevisté a Bobby Rondinelli y me hace toda esa historia, que saldrá en exclusiva en la revista Hush Magazine, que es la revista del club de adictos a Deep Purple, el único club oficial de Deep Purple que tiene una revista en papel. El caso es que Bobby Rondinelli también ha tocado con Blue Oyster Cult, posteriormente muchas otras bandas, y él nos comenta que está en el disco de tributo a Leslie West, quien fuera el guitarrista de Mountain, y este disco ya está al salir. Vamos a escuchar 2 canciones de Kiss, una con Peter Criss y una con Eric Carr. Por supuesto, con Eric Carr vamos a escuchar Bet, que es la canción que más fama le dio Eric Carr, y con Peter Criss vamos a escuchar Creature of the Night, que teniendo en cuenta lo sencilla que es la batería de Kiss, al menos aquí la batería se escucha. Escuchemos. Me and the boys will be playing all night. We'll be right back. Como esto que estás escuchando de fondo no es una canción clásica de Black Sabbath, posiblemente tú no sepas que lo que te estamos escuchando y de lo que vamos a hablar es de Black Sabbath. Y recuerden que el primer vocalista fue Ozzy Osbourne, muy famoso con la banda y posteriormente mucho más después Ronnie James Dio, que también era muy famoso. Después estuvo Ian Gillan, que igualmente famosísimo, aunque ese disco a mí me parece que es el peor disco de Black Sabbath. Pero yo te voy a hablar del cambio de Glenn Hughes por Eric Martin. Glenn Hughes, teóricamente, es el cuarto vocalista de Black Sabbath. Después de que el vocalista Ian Gillan y el batería Beth Bevan dejaran Black Sabbath tras la gira norteamericana del año 84, el guitarrista Tony Iommi, Geezer Butler y Jeff Nichols comenzaron la búsqueda de un nuevo cantante, mientras el batería original Bill Ward regresaba a su puesto. A mí me gustaría escuchar un concierto de Black Sabbath con Ian Gillan, a ver cómo defendía Ian Gillan las canciones de Ozzy Osbourne, pero no lo he encontrado en buena calidad. Todo lo que he encontrado han sido grabaciones pobres que no permiten analizar ni disfrutar. ¿Qué es lo importante? Disfrutar. El caso es que Black Sabbath comenzó a buscar un nuevo cantante y estuvieron en la mirilla Ron Keel, The Kill y David Donato, entre otros. Pero finalmente ninguno de ellos convenció a la banda y poco después Geezer Butler y Bill Ward se marcharon hartos de tantos cambios. La salida de los dos miembros fundadores dejó a Tony Iommi y a George Nichols como los únicos componentes, y ante esta situación el primero decidió comenzar a trabajar en un disco en solitario. Para completar la formación con la que grabar el disco, el guitarrista recurrió a su novia Lita Ford, quien le recomendó contratar al batería y al bajista de su grupo, Eric Singer y Gordon Copley. Comentarte aparte que si yo hago el envidio a Tony Iommi, además de ser un guitarrista espectacular, es que él haya sido novio de Lita Ford y yo no, ni siquiera la conozco, así que desafortunadamente, qué tristeza, pero me parece una mujer imponente, bellísima y talentosa. El caso es, y volviendo al tema, que para el puesto de vocalista en este disco en solitario, el plan original era contar con músicos reconocidos como Robert Plant, Rob Halford, David Corder y Glenn Hughes. Pero por razones de contrato esto resultó imposible. Después de desechar la idea, Iommi probó con Jeff Fenholz, que había participado en el musical Jesus Christ Superstar, pero el productor Jeff Glicksman lo descartó porque no creía que fuera a encajar en la grabación. Finalmente, el guitarrista contactó con Glenn Hughes, es integrante de Deep Purple, y pese a que en aquellos momentos el vocalista tenía unos problemas de drogadicción muy graves y su colaboración con Gary Moore había acabado en términos poco amistosos, Iommi apreciaba a Hughes como cantante y le pidió participar en el disco, aunque en sus propias palabras decía Tony Iommi de Glenn Hughes que tomaba 10 veces más cocaína que yo. Durante las primeras fases del proyecto, Copley dejó la formación y le reemplazó, por sugerencia de Glicksman, Dave Spitz, que había tocado con White Lion y cuyo hermano Dan era el guitarrista de Anthrax. Tras terminar el disco, el manager Don Arden y la Warner Bros. Presionaron a Tony Iommi para publicarlo como un trabajo de Black Sabbath, pese a las objeciones de este y de Len Hughes. Finalmente, este disco fue acreditado a Black Sabbath featuring Tony Iommi, que de acuerdo con Arden era una manera de reconocerle por ser el único miembro original, y lo lanzó el 28 de enero de 1986. El caso es que finalmente solo se pudieron dar 4 conciertos con esta formación porque Glenn Hughes no podía con su adicción, y ahí se acabó el proyecto. Al principio te dije que era Glenn Hughes por Eric Martin, pero me confundí de Martin, es Tony Martin. Eric Martin es el de Mr. Big, que creo yo, ahora mismo la memoria me está fallando, pero es Tony Martin. Y Tony Martin había estado flotando en la industria, siempre al borde de llegar al éxito, pero jamás lográndolo alcanzar, y fue contratado para Black Sabbath para reemplazar a Glenn Hughes. Como explica el propio Martin en una publicación de Facebook del año 2019, la era en la que estuve involucrado fue después de que la banda se había agotado en su mayor parte, financieramente, la credibilidad y territorialmente, totalmente agotada. Ya había 5 cantantes asociados con la banda antes de que yo llegara. Fue un punto bajo y cuando me uní a ellos fue realmente un desafío. Él cuenta además a Ray Gillen como quinto cantante, con los que Black Sabbath grabó algunos temas, pero no llegaron a sacar un disco. ¿Cuáles fueron los resultados de la entrada a la banda de Tony Martin? También nos lo cuenta el propio Tony cuando nos dice: lo que pudimos hacer fue llegar a territorios que normalmente no eran fuertes para Black Sabbath. Abrimos Rusia, Asia, Europa del Este, se estaba abriendo Europa del Este, Sudamérica y Corea. Trabajamos duro para conseguir el nombre, nos recuperamos e hicimos algunos trabajos geniales. Efectivamente, el disco Headless Cross fue significativo porque tenía a Cassie Powell y eso también fue un honor. Y la banda se volvió a levantar y otro disco maravilloso es Eternal Idol. Esa época fue maravillosa, muy diferente al principio. En el transcurso de varios años, Martin continuó cantando para Black Sabbath durante más tiempo, aparte de Ozzy Osbourne, Ozzy Osbourne. Tony Iommi dijo recientemente que planea lanzar una caja centrada en el tiempo de Martin con la banda. Lo que es cierto es que Eric Martin es, de todos los vocalistas de Black Sabbath, el que más críticas ha recibido, y no entiendo por qué, porque su desempeño es genial. Ahora está intentando hacer una carrera en solitario que no acaba de despegar. A mí me parece que Tony Martin lo que tiene es mala suerte. Vamos a escuchar una canción de Black Sabbath con Glenn Hughes y otra con Eric Martin. La que vamos a escuchar con Glenn Hughes se llama In For The Kill. Y la que vamos a escuchar de Black Sabbath va a ser Lost Forever. We'll be right back. fantasy is made in metal. Made in Metal con Tony González, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico. Mucha música y muy buena. Quédate con nosotros. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Y por supuesto, si estamos hablando de Black Sabbath, obviamente yo siempre hay que asociar a Ozzy Osbourne con Black Sabbath. Y te vamos a hablar de otras de las bandas, porque este es un especial de bandas hiperfamosas que sustituyeron a un músico conocido por un total desconocido. Y es el caso de Ozzy Osbourne. Y te voy a hablar del cambio de Jackie Lee por Zakk Wylde. Vamos a comenzar hablando por Jackie Lee. Resulta que Jake, que a lo mejor tú piensas, bueno, Jackie Lee era un desconocido. No, no lo era para nada. En San Diego, Jake se unió a una banda llamada Mickey Rat en el año 80, la cual años después se convertiría en la popular banda de hard rock Rat. Lee dejaría rápidamente esa agrupación para unirse a Rough Cut, que en ese entonces eran producidos por Ronnie James Dio. Este, al ver el nivel de Jake, lo invitó a unirse a su banda, a Dio. Sin embargo, fue en la agrupación del también ex Black Sabbath, Ozzy Osbourne, donde Lee recalaría. Yo recuerdo que Ozzy se burlaba bastante de Ronnie James Dio. Yo incluso recuerdo aquella anécdota que tenía una mascota, un perro al cual le puso Ronnie. Pero realmente de eso fue hace tantos años que yo no recuerdo finalmente si fue realidad o no, porque en la autobiografía de Ozzy no sale nada de esto. Pero el caso es que sí, y el caso es que, ¿para qué decirte? Posiblemente Ozzy Osbourne haya ganado más dinero, mucho más que Ronnie James Dio, pero Ronnie James Dio era un cantante mucho mejor. El caso es que Jackie Lee llegó ahí a Ozzy Osbourne y grabó dos discos, el Bark at the Moon, que es tremendo disco, y el de Ultimate Sin. Pero el Ultimate Sin no se puede decir que el paso de los años lo haya tratado muy bien, porque la mezcla fue un poco popera, porque Ozzy quería incrementar su base de fans en aquel momento. Esos son los momentos. Él no se dio cuenta, Ozzy, que la gente que le gusta el pop nunca lo va a querer, siempre lo va a querer la gente que le gusta el heavy metal y el hard rock. El caso es que, como dice Jackie Lee, el producto acabó generando un disco algo pop, pero en realidad es un redondo muy heavy. Pero yo creo que no es así. El caso es que fue Sharon quien sacó a Jackie Lee de la banda, y a derechas Jay aún no sabe las razones, pero fue así. El guitarrista dice que volvería a tocar de nuevo con Ozzy y dice: sería divertido. Me gustaría volver a tocar con él y también grabar un nuevo disco. Creo que hasta No More Tears tenía un buen catálogo y sacaba grandes discos. Luego no sé qué pasaría, se volvió blando. Claro, con estas opiniones, Sharon nunca lo va a volver a contratar. y sobre todo cuando Jay dice que cree que Ozzy se dejó llevar por la pereza y comenzó a dejar que otras personas escribieran sus canciones. Es lo que dice él de los últimos 30 años de música de Ozzy. Y ya te lo repito, por eso indudablemente nunca lo van a llamar. Él dice que solía haber un sonido definido de Ozzy, que era el de Randy Rhoads, que conmigo continuó ese sonido, la misma base aunque con algunos cambios, e incluso con los dos primeros en los que estaba Zack. Ozzy sonaba a él mismo, después dejó de hacerlo. El caso es que Zack Wild tenía 19 años cuando Ozzy lo sacó de la oscuridad para reemplazar a Jakey Lee. Realmente no es tan así. Él no estaba metido en su casa, él estaba trabajando mucho. La historia de Wild puede ser la del nadie más exitoso que jamás haya sido lanzado repentinamente a la gloria de heavy metal. Ha tocado con Ozzy de vez en cuando durante más de 30 años y apareció en 5 de los discos de Ozzy mientras comenzaba su propio proyecto Black Label Society. Su nombre real es Jeffrey Philip Weiland. Nació en New Jersey, en Bayonne, en el año 67. Es músico, cantante, compositor, multiinstrumentista, empresario y actor ocasional. También fue vocalista y guitarrista de la banda Pride and Glory, una banda que te recomiendo si no la conoces, quienes publicaron un disco de estudio en 1994 antes de separarse. Él se unió a Ozzy Osbourne el 20 de mayo del 87, adoptando el apellido Wild. Fue presentado el 15 de diciembre en el Hard Rock Café de Nueva York. Se convirtió en el relevo de Jakey Lee, el cual sustituía a Randy Rhoads, una de las principales influencias musicales de Wild. Su primer disco de estudio con Ozzy Osbourne fue No Rest for the Wicked, grabado en el año 88. A mí ese disco me pareció bueno, bastante mejor que el anterior, pero no tanto. En el año 89 empezó su primera gira mundial, pasando de tocar en pequeños establecimientos a presentarse en estadios con lleno total. Ese año grabó el EP en vivo Just Say Ozzy, y en el año 90 Osbourne, Wild, Randy Castillo y Bob Daisley grabaron el disco No More Tears, logrando un premio Grammy por la canción I Don't Want to Change the World. Pero independientemente a que hayan ganado un Grammy, ese disco está genial porque está genial, no por la canción, porque pienso yo que las canciones peores son I Don't Want to Change the World y Mama I'm Coming Home, aunque sé que gustan muchísimo. El caso es que la banda dio inicio a una nueva gira mundial registrada en el disco en directo Live and Loud, y lo demás es historia. Es un guitarrista magnífico y un gran showman, y sus conciertos son apabullantes. Vamos a escuchar una canción de Ozzy Osbourne con Jakey Lee, que va a ser Back at the Moon, y luego con Zack Wild, No More Tears. Okay. Y seguimos con la familia, porque todos estos músicos últimamente están emparentados. Y lo que estás escuchando de nuevo, aquí de fondo, a lo mejor si lo recuerdas, esto es Dio, Ronnie James Dio. Y te voy a hablar del cambio de Craig Goldie por Rowan Robertson. El caso es que Craig Goldie, a lo mejor tú pensabas, Craig Goldie ya sustituía a Vivian Campbell. El caso es que Craig Goldie, a lo mejor tú no le habías prestado atención hasta que entró en la banda de Dio, pero Craig Goldie ya tenía un gran historial. Él se dio a conocer por medio de la banda de AOR Jeffrea, la que hizo Greg Jeffrea que estuviera primero en Angel. Angel ya era una banda súper reconocida en New York. Después Jeffrea fue una banda bastante reconocida, pero con poco trabajo discográfico, porque se cambiaron a House of Lords. El caso es que Goldie trabajó en Jeffrea y también participó en las primeras versiones de la banda Rough Cut, que Ronnie James Dio apadrinaba en ese entonces, como te comenté anteriormente. Él fue llamado a participar en el disco Here and Eight, el proyecto emprendido por Dio en la canción Stars, donde compartí estudio junto a reconocidos guitarristas del momento como Adrian Smith, Dave Murray, Inveigh Malmsteen, Vivian Campbell, Brad Giles, entre otros. Y la línea de cantantes de esta canción es impresionante, era lo mejor de ese, del mundo en aquel momento. El caso es que el primer disco donde Goldie toca con Dio es Dream Evil, y luego de su salida volvió a la banda hasta el fallecimiento de Ronnie. Rowan Robertson, mientras tanto, solo tenía 17 años cuando consiguió el puesto tocando para Dio, reemplazando a Craig Goldie. Rowan Robertson empezó a tocar la guitarra a la edad de 5 años. Desde temprano le empezó a gustar Dio, la banda, por lo que comenzó a aprender las canciones del disco de Last in Line. El único disco de Dio en el que apareció Robertson fue Lock Up the Wolves del año 90. Me parece que ese disco no es de los mejores, pero no importa. Rowan tiene créditos como compositor en la mayoría de las canciones del disco. Desafortunadamente, el álbum fue considerado, al menos por los estándares de Dio, una decepción comercial. Desde entonces lo sacaron y volvió el guitarrista anterior, Craig Goldie. Después, Rowan Robertson ha pasado a tocar con Van Tango y en el musical Riding the Rock Bolt de Las Vegas. Y se ha ido diluyendo su fama. Realmente su momento fue con Ronnie James Dio. Vamos a escuchar una canción de Dio con Craig Goldie, que es Dream Evil, y otra con Rowan Robertson, que es Night Music. Place. Made in Metal con Tony González. Y estamos haciendo este programa especial que está dedicado a 10 bandas super exitosas y espectaculares que cambiaron a uno de sus músicos por un total desconocido. Y aquí lo que estás escuchando ya tú sabes que es Judas Priest. Y yo te voy a hablar del cambio de Rob Halford por Tim Reaper Owens. Rob Halford no fue el primer cantante de Judas Priest. Él se unió a la banda en el año 73, reemplazando al vocalista original del conjunto, Al Atkins. Durante su ausencia, el cantante se dedicó a otros proyectos como Fight, así como su banda homónima Halford. Mientras tanto, Judas Priest le sustituyó por Tim Reaper Owens. Halford explica por qué salió de la banda diciendo lo siguiente, lo voy a citar: "Acabábamos de terminar el glorioso tour de Painkiller, que fue realmente duro. Antes de aquel tour, habíamos pasado por un momento realmente difícil por el juicio en Reno. Aquel proceso judicial tuvo lugar ante las acusaciones de que la banda inglesa había puesto mensajes subliminales en su música, más concretamente en el tema Better By You, Better Than Me. La banda fue reconocida como inocente de todas las acusaciones, así que estaban muy contentos mientras forjaban los increíbles disco y gira Painkiller. Al final, lo que tenían que haber hecho, como dice el propio Rob Halford, lo que tenía que haber dicho tras la gira tendría que haber sido: chicos, voy a descansar un par de años y quizás hacer algunas cosas. Sin embargo, las cosas no salieron así, cayeron en una terrible falta de comunicación y las bandas son como las familias donde a veces te peleas. El caso fue que tanto a Judas Priest como a Rob Halford le costó casi 10 años reparar aquello, particularmente por la parte de Halford. Halford escribió un libro que se llama Confess, una autobiografía que se publicó en el año 2020, y allí él explica que su salida de la banda tuvo lugar a raíz de un gran malentendido que tardó más de una década en arreglarse. El caso es que, afortunadamente, y no es porque Tim Reaper Owens yo piense que cante mal, pero Judas Priest con Rob Halford, esa es la banda. La historia de cómo Rob volvió a la banda, él mismo la cuenta así, y lo voy a citar: "Estaba viviendo en San Diego en aquel momento y echaba mucho de menos la banda. Así que fui a una cafetería, compré un café, me senté afuera con un papel azul y un sobre y me abrí en canal a lo largo de 6, 7 u 8 páginas explicando cómo estaba y lo que sentía, sobre todo lo que les echaba de menos". Fin de la cita. Halford se ríe pensando que la gente ya no escribe cartas y solo manda emails. Y dice: "Era una carta realmente íntima y personal. Así que lo mandé a Trini Fall, la agente de nuestro management, y lo dejé ir. Pensé, vamos a ver lo que pasa. Pero por lo menos me lo había sacado del pecho. Incluso si no hubiera acabado volviendo a Judas Priest, me hubiera sentido aliviado de expresar mis sentimientos. Duele mucho guardarse las cosas". Efectivamente, y esto lo dice Rafa, pero te lo digo yo también: no te guardes las cosas. Tú dile a las personas que tú quieres lo que tú sientes. Si te guardas las cosas, es malo para tu salud mental y tienes que encontrar una forma de sacarlas. Así que el Metal Gods abrió su corazón y su alma en esa carta y descubrió que aquello era parte del viaje de vuelta, porque los chicos leyeron la carta y dijeron: vamos a reunirnos. En una reunión para preparar una caja recopilatoria, Halford fue preguntado por sus compañeros si quería volver a la banda, a lo cual les dijo que sí. "Para mí fue algo muy emocionante", dice Halford. así es como son las bandas, son como familia. Después volví y el resto es historia. Pero al intentar reemplazar al líder de metal más icónico de todos los tiempos, Judas Priest optó por no arriesgarse en absoluto. No hizo como Iron Maiden cuando sustituyó a Dickinson. No. Ellos optaron por no arriesgarse y contrataron a un clon, a alguien que sonara como Rock Halford, de una banda de cover de Priest. En realidad, antes de unirse a Judas Priest en 1996, Owen era el vocalista de la agrupación Winter's Bane, con la que grabó el disco Heart of a Killer en 1993. También fue vocalista de British Steel, la banda a tributo a Judas Priest, que fue donde lo encontraron los miembros de Judas Priest. Con Judas grabó dos discos de estudio, el Jugulator y el Demolition del 97 y el 2001, y dos directos, el 98 Live Meltdown y el Live in London del 2012. El primero en el 98 y el segundo en el 2002. En el año 2003, Rock Halford retornó a Judas Priest y Owen debió abandonar la banda. Ese mismo año, porque claro, oye, trabajar con Judas Priest significa que se te van a abrir muchas ofertas de trabajo, y ese mismo año reemplazó a Matt Barlow como cantante en la agrupación Ice Earth. Yo hace muchos meses hice un especial sobre Ice Earth y expliqué cómo entró Ripper Owens en la banda y cómo lo despidieron, que fue de la manera más jodida del mundo. Jamás hablaron con él, él se enteró por la radio. También el primer disco de Ice Earth con Owen fue The Glorious Burden, que salió en el año 2004. También grabó Overture of the Wicked, y Owens inició un proyecto paralelo a Ice Earth llamado Beyond Fear. En febrero del 2008, el guitarrista sueco Yngwie Malmsteen anunció que Owens sería el nuevo cantante de su banda. En el 2009 publicó su primer disco solista denombrado Play My Game, en el que contó con la colaboración de varios reputados músicos de la escena mundial del metal, y ese mismo año creó la superbanda Charred Walls of the Damned junto a Richard Christie, antiguo batería de Ice Earth y Death. Esta agrupación de la cual hoy se recuerda muy poco, era Christie en batería, Owens en las voces, el super bajista Steve DiGiorgio en el bajo y Jason Suecof en la guitarra. Lanzaron el disco debut el 2 de febrero de 2010 con Metal Blade Records, pero, y creo que ese es el problema de Owens, que no se estabiliza con una banda, sino que va de banda en banda como las maripositas de flor en flor. Hizo una banda de covers de clásicos del metal denombrada Hail, junto a Andreas Kisser, Paul Bostaff, Dave Ellison, Mike Pornoy, Jimmy DeGrasso, James Lomenzo y Roy Mayorga. Con esta agrupación ha realizado diversas giras por Europa y Sudamérica. En el año 2011 entró en Dio Disciples. En el año 2013 apareció como invitado de la banda argentina Helker para cantar junto a Ralph Schipper. En el año 2014 sacó un DVD titulado Tim Ripper Owens Latin American Tour 2012 Live at the Roxy Argentina. A comienzos del año 2020 fue invitado por el guitarrista KK Downing para integrar una nueva agrupación llamada KK Priest. Vamos a ver si con KK Priest al menos se consiguen conciertos, la banda logra girar, porque realmente KK Priest es una banda muy buena que suena a Judas Priest. Que haya dos bandas sonando como Judas Priest realmente a mí no me molesta, y las vería las dos con tremenda alegría. Owen se gana la vida de muchas maneras, también está en The Three Tremors, que va a sacar un segundo disco, y cantando en la banda que quiera pagarle, y esto va desde Avantasia hasta Tourniquet. Ha participado hasta el momento en más de 50 discos, y vamos a escuchar una pieza de Judas Priest con Rob Halford, que obviamente va a ser Painkiller, y otra con Ripper Owen, que va a ser Jugulator. We'll be right back.

Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. La travesía, novela de Antonio González Requeiro. ¿Por qué tantas personas decidimos hacer un viaje en búsqueda de un sueño? Quizás la respuesta la encuentres en la novela, pero aún si no es así, seguro te gustará. Excelente libro cargado de ese sentimiento que acompaña a todos los cubanos, de lucha por alcanzar un futuro mejor, cueste lo que cueste. La travesía es la historia de un largo viaje donde siempre se aprende, pero ese aprendizaje no te lo da un sabio al estilo Miyagi, sino que te los da la vida con muchos golpes y pocas caricias. Seguro te gustará. A la venta en Amazon. Publicado por la editorial Voces de Hoy. Como ya tú vas viendo, casi que se me está acabando el tiempo y yo creo que voy por la quinta banda, por la sexta banda. Así que no vamos a poder llegar a las 10 bandas que han cambiado un miembro conocido de la banda, por supuesto, o anterior, por un total desconocido. Y ahora me toca hablar, ya tú lo estás escuchando de fondo, de Guns N' Roses. ¡Wow! Guns N' Roses. ¿A quién habrán cambiado conocido por alguien desconocido? A ver, piénsalo tú, que seguro que te gusta muchísimo Guns N' Roses. Fue el cambio de Slash por Paul Tobias, también conocido como Paul Hughes. El caso es que tú seguro que a lo mejor tú no sabes ni quién es Paul Hughes. Es un amigo de la infancia del cantante Al Rose. El caso es que él coescribió dos canciones de Guns N' Roses, el Shadow of Your Love y el Back of Beach, antes de unirse a la banda alrededor de 1994. El Back of Beach está en uno de los Illusion. Fue entonces cuando apareció Paul en una versión del Sympathy for the Devil que se incluyó en la banda sonora de Interview with the Vampire, la entrevista con el vampiro. En la autobiografía de Slash, el guitarrista cuenta, y lo voy a citar: cuando tuve un dat de la canción con la voz de Als, noté que había otra guitarra encima de la mía en el solo. Als había conseguido que Paul Hughes se doblara sobre mí. En otras palabras, ese tipo copió lo que se estaba reproduciendo en otra pista y lo superpuso. Fue como un plagio realmente malo. Este incidente, termino la cita, este incidente fue motivo fundamental en la decisión de Slash de dejar Guns N' Roses. Naturalmente, Al Rose disputó la versión de Slash y lo que dice Al Rose es lo siguiente, y lo voy a citar: las intenciones originales entre Paul y yo era que Paul me ayudaría durante el tiempo que fuera necesario para armar esto en cualquier forma en la que él pudiera ayudarme. Así que cuando lo llevamos por primera vez a la banda, lo traje como un escritor para trabajar con Slash. Nada más. Al Rose continúa y nos cuenta: si Paul iba a estar o no oficialmente en el álbum o en la gira, no era una consideración real en ese momento. Estaba en el aire como una posibilidad, pero Paul era un amigo que intentaba ayudarnos y tenía un gran respeto por Slash. Pero venga, ya Guns N' Roses tenía dos guitarristas. ¿Para qué iba a estar Paul como guitarrista? Slash se retiró y Hughes trabajó con Al Rose en el Chinese Democracy durante años y tiene créditos de composición y grabación en una gran parte de ese disco. Pero solo tocó 4 conciertos en directo con la banda, 3 en Las Vegas y uno en Brasil, antes de ser reemplazado por Richard Fortus. En el momento de la salida de Tobias de la banda, Rose dijo que dejaba el redil debido a una aversión a las giras. Y vuelvo a citar a Al Rose, quien nos dice: Paul nos ayudó mucho en la escritura y grabación de este disco y para mí fue una parte vital, no solo de la banda, sino también de mi vida. Así que nada, mira, vamos a escuchar una canción de los Gunners con la formación original, que por supuesto va a ser Welcome to the Jungle. Y vamos a escuchar esa guitarra que estoy seguro que está ahí, que es la de Paul Tobias, la de Sympathy for the Devil. El Chinese Democracy, ustedes saben que fue un disco que tomó muchos años para grabarse, se grabó y se regrabó, y ahora mismo yo no te puedo asegurar que aquí está el dichoso Paul. Welcome to the Jungle y Sympathy for the Devil. We'll be right back.

amigos, y creo que con esto terminamos con la última banda que te puedo poner, que ha cambiado uno de sus músicos por un total desconocido. Y aquí es Exodus lo que estás escuchando, y lo que te voy a hablar es del cambio de Cetro Souza por Rob Dukes. Steve Cetro Souza, dentro del thrash metal, yo conozco amantes del thrash, y en Cuba en los años 90, mira que a la gente le gustaba Cetro Souza. Y es uno de los dos cantantes, junto con Chuck Billy, de la banda Dublin Death Patrol. También canta para la banda de thrash metal Tenet, y fue el cantante principal de la banda de thrash metal Legacy, que más tarde fuera conocida como Testament, con Chuck Billy ya en la voz. El caso fue que a finales del 2004 se separó de la banda durante su gira por Sudamérica. Según Gary Hall, Cetro abandonó la gira junto cuando estaba a punto de comenzar, y esto provocó que la ruptura fuera bastante hostil. Fue ese el momento en el que aparece Rob Dukes reemplazando a Steve Cetro Souza en el año 2005. Mientras trabajaba para Exodus, Dukes tocó una cinta de demostración que compuso en el año 1996 para dos de los músicos, Rick Hunold y el batería Tom Hunting, sin ninguna expectativa de unirse a la banda. Después de la partida de Cetro Souza en el año 2004, se le pidió a Dukes que hiciera una audición, y finalmente fue contratado como el nuevo vocalista de la banda y haría su debut en el disco de 2005, Shovel Headed Kill Machine. El 8 de junio de 2014, Exodus se separó de Dukes y se reunió con Souza a partir de entonces. Hizo tres discos de estudio originales de larga duración con Exodus: Shovel Headed Kill Machine, The Atrocity Exhibition, Exhibit A, y Exhibit B, The Human Condition, y también aparece en el Let There Be Blood. También, desde su partida, ha aparecido en varios shows en directo y ha tenido algunos otros proyectos como Generation Kill, pero nunca parecen tener mucha atracción. Vamos a escuchar por Cetro Souza, vamos a escuchar Toxic Walls, que es una pieza que me gusta muchísimo, y por Rob Dukes, Going, Going, Going. Vamos a escuchar.